Buen día, Juan Carlos Junio. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Buen día. ¿Qué tal, Caruso? ¿Cómo estamos? Bien. Hoy creo que voy a obviar la pregunta. ¿Cuál sí, te parece que pues es la sí. clave política de la semana, no? Sí, así es, porque me van a ridiculizar, me van a decir que, bueno, premio Nobel a la originalidad sí. no voy a ganar. Pero sí me interesa saber de todo lo que has escuchado, de todo lo que, bueno, pudiste compartir de la sesión del Congreso. Sí. ¿Qué es lo que subrayás, Juan Carlos? ¿Dónde ayudarnos a poner la mirada de tanta cosa? Mira, la reacción de las entidades empresarias del día anterior, de una unanimidad extraña, ¿no? Porque se expresó el Foro de Convergencia Empresaria, la AEA, la Unión Industrial Argentina, que no lo hace frecuentemente porque tiene diversas corrientes, yo diría, de interés económico, la Mesa de Enlace, la Cámara de Comercio, en fin, a la hora de la verdad, el establishment tuvo un pronunciamiento muy, pero muy fuerte contra esta ley. Y bueno, yo francamente creo que ahí que eso está ligado a la pulseada de fondo del modelo de país que tenemos y de quién va a aportar para la crisis, que es un tema que todos venimos diciendo, tampoco es original, que tiene la ley ese rasgo, el aporte solidario tiene ese rasgo de que muestra un horizonte, un rumbo político hacia dónde hay que apuntar, hacia dónde el Poder Ejecutivo y el Parlamento en una reforma tributaria que trasciende a esta ley votada ayer. De cualquier manera, bueno, yo creo que también es obvio, pero es un triunfo político muy grande del gobierno y de los sectores progresistas, y creo que al gobierno le va a dar un plafón, no olvidar, un plafón social, quiero decir, ¿no? Porque cumple con una promesa electoral. Bueno, va a tener recursos, es una cifra importante, los 300.000 millones de pesos, el 1.1 del PBI, y tiene un plafón que supera esta ley, según las encuestas que se publicaron hace dos meses, supera lejos a el electorado propiamente del Frente de Todos. Así que, bueno, yo creo que tiene una gran trascendencia, y te decía, lo de la reacción del establishment muestra que hubo y va a seguir habiendo una pulseada muy grande. Y si a eso le sumamos el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, muestra que hay una determinación política de sostener la promesa electoral. Vos decías algo, también te escuchaba sobre el asunto de los 1000 días. Bueno, es una ley dinamarquesa, sueca, ¿no? Claro. Son esas cosas que uno escucha que existen en países muy avanzados, de gran distribución de la riqueza. Justamente son países donde se cobran impuestos a las ganancias altísimos. Así que bueno, todo el tema de la interrupción voluntaria, que va a ser una gran disputa política de los próximos tiempos. Y si me permitís, te quiero decir dos o tres cosas que la estoy leyendo. Una cosa que la estoy leyendo en ámbito, ¿no? Sí. También se opone la Unión Industrial Argentina a otros dos proyectos que están, el de etiquetado, que es muy importante también eso, porque va a ayudar muchísimo a este problema del exceso de azúcar, de sodio y grasas saturadas, y también otro que pretende prohibir el uso de plásticos no reciclables. En fin, todas medidas que van mostrando, bueno, un Parlamento muy activo, y eso no es un regalo del cielo. Recordemos que se quiso obturar el Parlamento hasta hace dos meses, recortando el sistema democrático, y un gobierno que va afirmando un rumbo de carácter progresista, yo diría transformación en materia de recuperar derechos y crear nuevos. Así que bueno, creo que estamos ante un momento político sumamente interesante, pero hay que saber que la reacción de la derecha va a ser igual y de sentido contrario. Varias consultas u observaciones, Juan Carlos. En principio, me queda un cachito más en aporte solidario a las grandes fortunas. Sí. Lo conversamos hoy con Horacio Marmurek. Durante el gobierno de Mauricio Macri, pero con ese proyecto político-económico, se bajaron los impuestos que efectivamente graban roban a quienes más tienen. Entiendo yo que bienes personales, de las primeras cosas que hizo el gobierno de Mauricio Macri, se aplanó bastante, ¿no es cierto? Es decir, sí, pero si yo no recuerdo mal, también se subieron de vuelta al inicio del gobierno de Alberto. Sí, es cierto, pero no tanto como se habían bajado. Bueno, la verdad, no sé, no lo recuerdo bien. Pero la pregunta, me parece que no se recuperó todo lo que había bajado el gobierno de Mauricio Macri en términos de, o sea, durante el gobierno de Mauricio Macri se pagó mucho menos de bienes personales. Pero la pregunta es esta: evidentemente fue un gobierno que le quitó presión impositiva a los grandes factores económicos, también aportes patronales y demás, y sin embargo no se cumple lo que ellos dicen. Es decir, bajo esas medidas, ni vinieron más empresas, ni aumentó la inversión, ni se generó más trabajo. No, eso es efectivamente un gran sofisma, que lo dijeron ayer 50 diputados de Juntos por el Cambio. Es una cuestión falsa, eso es un sofismo, una base falsa, argumentar sobre una base falsa. No tienen argumentos. Yo creo que lo que desnuda eso que vos decís es que no encuentran ningún argumento novedoso. Es increíble ver que 20, 30, 50 diputados se reiteran en una muletilla: bueno, si se hace este impuesto no van a venir más las inversiones, cuando en realidad eso no ocurrió ni con Macri ni nunca. Recordemos la famosa lluvia de inversiones que iba a venir. Uh-huh. Y lo que vino es una lluvia ácida. Inversiones no vino nada, y mucho menos van a venir con un país que tiene una situación como la que dejó Mauricio Macri. La verdad es un argumento muy, muy débil, muy vulnerable. Yo vengo diciendo hace meses, que uno de los problemas que tiene la derecha argentina es que se ha quedado sin ideología. Sin ideología no, sin argumentos. Claro. Ideología tiene. Sin argumentos, sin propuestas a la sociedad, y por eso se desliza hacia la agresividad y el autoritarismo. No tiene cómo argumentar su propio proyecto económico, político y social. Para mayor para otro botón de muestra, ver la referencia de la ministra de Educación, Soledad Acuña, sobre los docentes que debe conducir, ¿no? Sí, está bien asociar esto que estamos charlando con esa actitud de la docente, la ministra de Educación porteña, porque también desnuda a Rodríguez Larreta, porque ella es un personaje irrelevante. Pero desnuda la ideología de Rodríguez Larreta y de sus ministros y ministras, yo diría reaccionaria, racista, que bueno, una ministra de Educación que desprecia a la docencia es de una temeridad muy, pero muy grande. ¿Y sabes qué? Creo que dieron un paso en falso, porque agrede a una parte de su propia base electoral, porque es un planteo ¿Te parece, Juan Carlos? Es interesante el planteo. ¿Te parece que es así? A mí me da la sensación que el gobierno porteño, como todo ese espacio político, cuando sale a jugar así de fuerte, lo hace exprofeso, para mí no es ningún exabrupto, lo hace a propósito para tratar de congraciarse con algún sector de la ciudadanía que cree más o menos lo mismo. Sí, puede ser eso. Estaría de acuerdo, me inclino por aceptarlo, pero creo que existe una hipótesis complementaria, que insisto, es la que digo yo. Dentro del espectro, yo diría, no peronista, no kirchnerista, hay una masa de ciudadanos y ciudadanas que no son incondicionales de un paradigma fanático de derecha, que incluye a una suerte de ultraderecha, muy cerrilmente antiperonista. Hay una parte que es gente que viene de una conformación liberal, democrática, y que lo que hace la ministra es agredir, y muy particularmente en la docencia, que efectivamente tiene un componente sarmientino de defensa de la escuela pública, del guardapolvo blanco, de un amor a la educación pública y a la educación en general, porque incluiría a los docentes también de las escuelas y colegios privados. Y ahí hay una masa importante de la sociedad que ha sido agredida por esta mujer, que desprecia todo. Por lo tanto, creo que la lectura puede ser más compleja de la que decíamos, de que es un discurso para la derecha, porque si no la pegan siempre ellos, ¿viste? Y creo que nuestras lecturas no tienen que partir del hecho de que todo lo que hacen no solo está calculado, sino que es efectivo. Yo dudo que este caso sea efectivo y no tenga también un costo político. Juan Carlos, la seguimos a la tarde, segundo tiempo, ¿te parece? Bueno, cómo no. Gracias, abrazo. Saludos grande. A todos. Nuestra charlita política con Juan Carlos Junio de los días miércoles.